bueno, ba, puro Chileren kolor izeneko diska aurkeztuko dugulako gaurkoan irratsaioaren hasieran izango da hori segituan gainera. Gurekin harremanetan jartzeko 9463252533 eta txantxakun.comen badauzkazu bestelako kontakturako eta harremanetarako kontuak. Bueno, ba, esan bezala puro Chilerekin hasiko dugu gaurko irratsaioa segituan Mamen bere protagonistetako batekin izango dugu elkarrizketa, baina lehenik eta behin, lehenengo kanta bat jarriko dugu. Ongi etorri entzule guztiei. Iepa, ea posible dugun. Ba, kostatzen zaio pixka bat, baina nik uste segituan egin beharreko zerbait dela. Esan bezala, orain bai, ea posible dugun, puro Chileren disko hau entzun alizatea. Ez du nahi. Bueno, ba, ez dago problemarik, eh? Lasai. Sentidos, ya hace tiempo que he perdido la razón, encerrados desde que nos conocimos a solas, tú y yo. Mis ojos se ven, aunque no estés cerca, desde el silencio puedo oír tu voz, tus manos recorren mi cuerpo y me sorprendo, me abandono cuando pruebo tu sabor. Esan bezala gaurkoan puro Chile taldearen inguruan hitz egingo dugu kolor diska daukago aurkezteko eta Mamen dugu taldeko kide bat telefonoz bestalde. Hola Mamen, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien, mucha agradecida porque me hayas invitado esta noche a estar con vosotros. Bueno, pues nos llegó el CD. Bueno, que es un CD que tampoco es que sea una novedad de este mes, ya lleva su tiempillo, pero bueno, sí. Nosotros nos ha llegado ahora, pues hacemos la presentación y gustosos de tenerte al otro lado del teléfono, pues para que nos aclares unas cuantas dudas. Venga, igualmente, ¿eh? Uh-huh. Yo también gustosa. Bueno, cuéntanos un poco cuánto tiempo llevas con Puro Chile. Pues con Puro Chile podemos llevar desde el 2004, 2005. Tengo conmigo aquí a Urco, ¿eh? Tengo que deciros que está conmigo aquí también Urco. Así vale, que vale. Si me pasa alguna cosa, seguro que él me la recuerda. 2004-2005, y realmente cuando ya cambiamos de batería y empezamos con Pedro, que es quien finalmente graba el disco, pues 2006. Podemos decir que como trío, con esta formación, 2006. ¿Y este proyecto de Puro Chile, tú lo tomas como algo personal tuyo o algo de grupo, algo que compartes con los demás músicos? Bueno, es que arrancamos Urco y yo, arrancamos con el proyecto juntos, con la idea clara de lo que queremos hacer, empezamos a tocar con un batería con el que yo había trabajado anteriormente, y era de Viana, de Navarra, y entonces cambiamos de batería, finalmente hablamos con Pedro, y una vez que Pedro conoce el proyecto, pues se involucra como si hubiera estado desde el principio. Entonces se puede decir que es una apuesta grupal de banda, si vale. no es algo que a mí me surgió un día y busqué gente para hacerlo, sino que era una idea que yo compartía con Urco y por fin pudimos realizarla, y con Pedro ya cerramos, digamos, el círculo, ¿no?, de la gente que necesitábamos. Y en cuanto a canciones también, ¿tiráis del carro entre tú y Urco o cómo hacéis el asunto de las canciones? En este primer disco, claro, cuando Pedro se incorpora al grupo, pues hay muchas canciones ya diseñadas más bien, pero él, claro, él como batería pues aporta pues muchísimos ritmos que nosotros pues igual se nos hubieran escapado y aporta muchísimas cosas. Digamos que el grosso de la composición de este primer disco parte de Urco y de mí, pero claro, luego Pedro mete sus baquetas y ahí ya la cosa cambia para bien. Entonces creo que honestamente es un producto de los tres, cada uno aporta lo que sabe y creo que está bastante equilibrado a ese nivel, sí. Lleva ya en la calle unos 4 años o así, ¿no? El disco este, Color, que estamos ya diré yo, que estamos presentando hoy. Escuchando. Sí, es el primer disco que habéis hecho. ¿Anteriormente habéis grabado algunas maquetas o alguna otra grabación? Bueno, como puro chile, en plan promo, antes de hacer este primer disco, sí que hicimos una especie como de maqueta, que ahora ya sabes que las maquetas también se graban en formato CD. Uh-huh. Un CD con 4 canciones que nos sirvió un poco pues para probarnos, ¿no? Para sobre todo para oírnos nosotros y ver qué nos parecía. Pero como disco hecho en estudio, porque lo hicimos en Lorencho Records y con su pro y con todo el curro y lo que puede llevar, es el primer disco. Yo creo que por eso estamos tardando tanto en hacer el segundo. Pero claro, ya desde que habéis sacado este primer disco hasta hoy en día, supongo que habréis compuesto ya temas nuevos y sí, estaréis ya mirando a nuevos horizontes, ¿no? Sí, sí, estamos en ese proceso. Lo que pasa que Puro Chile tiene un poco de eso, ¿no? De que hacemos las cosas como van surgiendo, estamos probando caminos sin abandonar el rock, pero caminos diferentes. Cada uno tenemos historias personales concretas que sacamos adelante y entonces vamos haciendo las cosas pues muy poquito a poco, como puro chile nomás. Uh-huh. Prisa mata, ¿no? Así es, vamos muy poco a poco y además es exactamente lo que nos va pidiendo el cuerpo, ¿no? Y nos lo estamos pudiendo permitir y es un lujazo, la verdad. Uh-huh. En los créditos que incluye el CD de Color, de Puro Chile, veo que tenéis mogollón de invitados, ¿no? ¿Cómo habéis contactado con ellos y cómo así tanta gente de colaboración? En principio, la única persona que teníamos en mente, porque ya habíamos trabajado con ella anteriormente, es el gran Josu Zabala, que ya había producido alguna canción del grupo que tenía Urco anteriormente, El Mejor Amigo del Hambre. Yo también había trabajado con él cuando hicimos la maqueta del segundo disco de Anticuerpos y la verdad es que es un monstruo, nos gusta muchísimo. Y entonces le pedimos que nos produjera la canción de Los Pasteles y a raíz de ahí, pues una vez que estábamos ya preparando los temas ya en produ, pues pensamos en Roberto Mosso para La Guasa y le pareció buena idea. Teníamos La Cama, que es una especie de reggae puro chileno, y tenemos un amigo que le da muy bien a ese palo, Ezequiel, de Logroño. Las chicas de Tierna me hicieron los coros. Bueno, fue también un poco viendo, ¿no? Conocíamos también a un percusionista muy bueno, Hino, que había pertenecido a Chatunga Bembe, a un saxofonista que también solía trabajar con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que fueron surgiendo las colaboraciones y fuimos disfrutando de ellas. Y la verdad es que luego en directo, cuando hemos tocado los tres, ha surgido una cosa bastante curiosa, y es que nadie echaba en falta las colaboraciones. Fíjate tú qué cosa, ¿eh? Aunque alguna vez estáis abiertas a que os suban al escenario, ¿no? Alguno de estos invitados, en alguna cosa puntual. Bueno, somos de pocas sorpresas de última hora nosotros, ¿eh? Nosotros, sí, cuando hicimos, por ejemplo, cuando presentamos el disco, que lo hicimos aquí en El Orrio, en el Ateneo, pues sí que vinieron todos los colaboradores, y luego en algún bolo en Platerúena, en Durango, pues alguno también se animó. En principio estamos abiertos, lo que pasa que claro que la gente pues no siempre puede ir al bolo que tú quieres, ¿no? Porque claro, ya sabes cómo está esto de los bolos, ¿no? Que sí. Tocas en un sitio súper pequeño que a duras penas caben 4 personas o tienes un pedazo de escenario que dices, bueno, pues aquí va a haber escenario, hay un sonido bueno, pues venga, pues que vengan invitados, ¿no? Eso por desgracia no ocurre muchas veces, pero bueno, cuando hemos podido invitarles y han podido ellos, sí que han venido. Uh-huh. Habéis hablado de los conciertos. Bueno, no sé yo si Puro Chile es un grupo de excesivo bagaje en cuanto a conciertos. No habéis tocado mucho. Oh, sí, sí hemos tocado, ya lo creo. Vaya, pues entonces me he perdido yo todo lo de Puro Chile. Por Guipúzcoa, por de pronto, yo no os he visto muchas veces. Mira. Bueno, es que justamente en Guipúzcoa, hemos estado en Mombrenea, sí que hemos tocado, sí. Por ejemplo, hemos tocado aquí en Vizcaya, hemos tocado en bastantes sitios. En Álava hemos tocado también en bastantes sitios. Me recuerda, Urco, que por ejemplo, que hemos hecho en Arrasate, hemos hecho 3 bolos, Hicimos uno en la sala que cerró, que no recuerdo el 360, nombre. 360, sí. ¿En? 360, ¿no? Sí, exactamente. Sí. En Arrasate, hemos tocado en Esco, hemos tocado, ahora no me acuerdo, tocamos en Mombrenea. Sí, cuando hemos estado, de hecho hemos estado 2 años que hemos estado bastante a tope, incluso hemos salido, En Madrid hemos tocado 3 veces. Dos el 1 de mayo, presentamos disco en La Void con unos paisanos vuestros, con los del Gas. Y de hecho con los del Gas hicimos una especie de mini gira, porque no fueron muchos bolos, pero sí, hemos hecho bastantes bolos para un grupo de esas características. Lo que ocurre es que llevamos ahora mismo, pues el último concierto hicimos el año pasado en Landaco, para la Euskal Harley, y que fue en julio, y desde entonces no hemos tocado. Eso sí, llevamos un parón de aproximadamente 1 año. Uh-huh. Pero te puedo decir que el 1 de mayo del año pasado tocamos en Madrid para la CNT, y el anterior también habíamos tocado para ellos con Porretas y Boicot. Sí, hemos tenido 2 años bastante majos para lo que hay ahora, ¿no? Bueno, este parón igual os da un empujoncillo a la hora de terminar las nuevas canciones y... Sí, y sobre todo nos da la perspectiva del tiempo, eso es, tú has dicho bien, porque nosotros funcionamos un poco a un ritmo casi casi biológico, ¿no? Entonces vamos haciendo los temas, los vamos, digamos, grabando, los vamos escuchando, los vamos cambiando, teniendo en cuenta que nuestra batería vive en Vitoria y nosotros estamos en Vizcaya. Bueno, pues hacemos ensayos una vez cada tiempo, nos llevamos los CDs cada uno a su local de ensayo, nos enviamos con las tecnologías que hay ahora, que para eso están muy bien las ideas, volvemos a juntarnos y volvemos a grabar la idea. Te quiero decir que vamos un poco a un paso muy personal, ¿no? No sentimos la presión de hacer, venga, que se van. No, en ese sentido somos un poco, no somos un grupo al uso, no tiene nada que ver con los grupos con los que hemos podido estar antes, ¿no? Que estabas todo el día en el local, pues porque no tenías otras obligaciones. La vida al final te pone una serie de cosas que tienes que hacer, y entre ellas la música pues sigue siendo importante, pero no es necesario estar todos los días en la bajera o en el local componiendo, ¿no? A ese nivel funcionamos a otro ritmo, sí. A ritmo caribeño, casi, casi. Oye, pues mira, te digo una cosa, sí, sí. A ritmo caribeño, que a más de uno nos vendrá muy bien, ¿eh? Y nos vendría muy bien, sí, sí, hay que tomárselo un poco tranqui. Sí. Bueno, oye, ya que tienes a Urco ahí al lado, pregúntale a ver si tiene temas escondidos de mucho tiempo atrás que no hayan visto la luz nunca en ninguno de los formatos anteriores o quedan ahí. ¿Tú quieres que yo te lo pase, que lo tengo aquí? Bueno, venga, pásamelo. Venga, pues te lo paso y le haces la pregunta a él y seguimos hablando, así es. Perfecto. Vale. Toda una señora encerrona, sí, señor. Sí, bueno, pero no pasa nada, ¿eh? Vas a salir rápido y fácil de la encerrona. Nada, yo tenía una preguntica. Bueno, tú llevas en el mundo de la música, pues digamos que casi casi en la sombra, pero muchísimo tiempo, muchísimos años. Quisiera saber yo especialmente si quedan vestigios de canciones que nunca vieran la luz de aquella época de 091 y cosas así, o las has ido incorporando en tus proyectos posteriores. ¿Cómo está el asunto de esas canciones antiguas? No, bueno, de 091 te puedes referir a canciones que yo compartí con Juanma, Escorbuto y demás. Pues bueno, sí, algunas cositas de esas hay, pero bueno, no, ya ha habido una en Puro Chile, pues ha caído una de las canciones, es un boceto de Juanma que solíamos tocar y bueno, pero no sé, esas cosas suelen venir, suelen venir así como tal, te acuerdas de un momento, te acuerdas de cierta cosita y probablemente habrá cositas, sí, pero sí. No sé, no sabría responderte ahora. De todas formas has comentado que algún boceto igual sí que has rescatado. ¿No estáis cerrados a que Puro Chile tenga que ser un formato musical cerrado y tenéis que componer en torno a eso? No, que va. Puro Chile, si algo no tiene ese cierre de miras, es un proyecto que empieza con un fuerte de rock y no sabemos dónde va a acabar, pero en principio, bueno, como hemos sido punkis, bueno, parece que nos hemos estabilizado en el rock, y pues Pedro ha sido heavy y se ha estabilizado en el rock, digamos, por decir de alguna manera, pues de ahí luego hemos aportado algo más en Puro Chile, ¿no? Y ese poquito era pues a lo que nos hemos atrevido, pero bueno, si nos tiramos al barro con otras nuevas historias, pues bueno, habrá. Y en esas nuevas historias, pues bueno, pues probablemente haya bocetos antiguos de cosas antiguas, pues sí, pero bueno, también de cosas nuevas, ¿no? Claro. En lo que vislumbráis que va saliendo ya para el próximo disco, ¿va a variar mucho con respecto a lo que ya tenemos entre manos? No creo, ¿eh? No somos tan magníficos como para coger y de repente hacer aquí un señor funky estilo James Brown, ¿no? Tampoco. Yo creo que siempre se notará esas manazas de rockero, ¿no? En mis guitarras o esa manera de cantar rockera de Mamen en su voz, ¿no? Uh-huh. O la manera de tocar de Pedro. Grandes cambios, no, eso sí. Nuevos caminos, seguro. Uh-huh. Pues perfecto, estaremos atentos. No sé si tenemos algo más para añadir, igual alguna fecha de algún concierto que nos quede por añadir o algún contacto pues en torno a Facebook o Twitter. No sé si usáis esas cosas para que la gente pueda visitar vuestras páginas. Eso, ¿cómo lleváis ese asunto? Pues bueno, ahora el contacto que tenemos es por medio de MySpace. Uh-huh. Como no estamos ni con intención de coger de liarnos en una gira ni nada, estamos bueno trabajando lo justito para estar en forma y poco más, y trabajando nuevas cosas, quiero decir, pero no estamos ahora, la oficina no está trabajando para buscarnos bolos. Entonces, nuestro contacto está en MySpace, que es Puro Chile, ¿cómo se...? MySpace.com/Puro Chile. Eso es. Uh-huh. Y ahí estamos nosotros, en el ciberespacio estamos ahí, poniendo purochile.es, también te lleva directamente y todo conectado. Uh-huh. Y ahora yo te voy a poner con Mame, porque vale. He empezado con ella la entrevista y ella vale. Es bastante más salada que yo, ¿vale? Venga, muchas gracias, Urko. Venga, un abrazo. Hasta luego. No es verdad, ¿eh? ¿Que no es verdad? No, Urko tiene mucha chispa. Claro que sí. Claro que sí. Ahí se ha animado, ¿eh? A contestar y todo. Podía haber dicho que no y no lo ha dicho. Ha dicho que sí, así que... No. Buena gente. Oye, buena antes gente. De terminar, en el primer CD este que estamos presentando, en color, tenemos también un videoclip. Sí. ¿Apostáis también un poco por este formato? ¿Lo hacéis con intención de que, pues yo qué sé, que lo pongan en la TV o simplemente por diversión? ¿Cómo? Por todo un poco. Primero, porque es evidente que hoy en día, pues... tienes que meter también lo visual, quiero decir que todo el mundo lo hace así, además no es nada, ¿no?, extraordinario. Nosotros en principio tampoco teníamos una idea de hacer un videoclip, pero es que también tenemos un gran amigo que es un maestro de los títeres en Valencia, y cuando le comentamos que queríamos hacer un videoclip y a ver qué tal le parecía, si se curraba unos títeres, pues ella también se engrasó la maquinaria. Ramón, que también es un gran amigo y es un gran dibujante, hizo las caricaturas, ya se ve en el videoclip, ¿no? Todo se fue liando un poco así. Entonces, primero lo hicimos porque pensábamos que es fundamental, que casi todo el mundo lo hace, ¿no? Luego también hemos tenido bastante suerte porque ha resultado bastante salado. No sé si por los títeres, bueno, me supongo, Y entonces nos la han puesto en varios sitios. Resulta que, bueno, pues que nos ha dado una grata sorpresa. Al final lo que empezó siendo, bueno, pues vamos a hacer un videoclip, que parece que todo el mundo lo hace. Y luego pues hay una carga emocional súper bonita, ¿no? Porque han participado niños, nuestros niños, los niños de gente que más que también ha colaborado con nosotros. Bueno, al final convertimos la historia del videoclip en mucho más que un videoclip, ¿no? Hay una magia tremenda, hay muchísimo curro. Hay, bueno, hay muchísima emoción. Y al final, bueno, pues sin quererlo, bueno, pues mira, pues ya tenemos un videoclip. Bueno, ya lo tenemos tan guapo, lo vamos a incluir. O sea que un poco todo. La verdad es que lo hicimos un poco porque pensábamos que todo el mundo lo hace, ¿no? Y que es un poco también necesario. Y al final ha sido una agradable sorpresa, ¿eh? Pienso que cuando hagamos lo siguiente, vamos a también hacer otro videoclip. Igual claro. Esta vez con muñequitos de plastilina. Por lo menos divertido es, ¿no? Sí. Ok, pues Mamen, de Puro Chile, hemos presentado el disco Color. No sé si tienes algo más para añadir en torno a este disco. No, que pues agradeceros que lo hayáis escuchado, Basier, personalmente a ti con el que estoy hablando, que espero que os guste mucho, y porque se ha hecho con muchísimo corazón y bueno, que en esta nueva etapa que no estamos tocando, ¿no? Pero que en la siguiente, pues que os esperamos ver ahí donde toquemos. Ahí estaremos. Asier. Ahí estaremos, sí. Y agradecerte la oportunidad, aunque haya pasado ya un tiempo desde que hemos sacado el disco, pues que está bien, porque al final siempre es agradable charlar. Perfecto. En alguna emisora linda, como la tuya. Muy bien, pues la siguiente disco también ya haremos otra entrevistilla, si te parece bien. Sí, ya te tengo ya fichado ya en mis contactos de radio y serás de los primeros que te enteres cuando tengamos el nuevo material y te lo haremos llegar, Asier. Pues te lo agradezco y para terminar te voy a pedir que elijas una de las canciones del disco de Color para ofrecérsela a nuestra audiencia. Por la hora que es, porque la quiero, la pueden oír en el videoclip y así no se descubre, yo acabaría con la de los pasteles, la canción de los pasteles. La canción de los pasteles, preparada ya para despedir la entrevista. Pues Mamen, lo dicho, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti y hasta pronto, así es, que ricasco. Agur. Gabón, bye, agur. Sin tener nada que hacer, volvamos a la red. vida que me das alegría de verte sonreír. Y arriba el cada día de la vida que me das alegría de verte sonreír. Venga, dale, primo.